que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 26 de noviembre del 2015. Gracias por recibirnos en sus hogares y en cualquier punto de América Latina y el Caribe. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, Mauricio Macri anuncia quiénes serán sus ministros. En Ecuador hay preocupación por la posible eliminación de derechos en la contratación colectiva de los trabajadores. En Costa Rica, varios colectivos de mujeres de Centroamérica se pronunciaron contra la violencia de género. El buen vivir, un color. Es un tornasol de entre un color marrón, un azul, un verde, un amarillo, porque engloba la naturaleza, como también la ciudad. Azul, como el color de la tranquilidad y, o sea, es un color de paz. Vivir es de todos los colores. Construimos buen vivir. Pasión por la vida. Aler 2020. Te toca y te prende. Vamos a comenzar el informativo en Argentina. Allí hemos conocido que el presidente electo Mauricio Macri anunció quiénes serán sus ministros. Pero llama la atención que muchos de los nombres estén vinculados a grandes empresas. Vamos a tener detalles en vivo y en directo con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Javier, buen día, buenos días a toda América Latina. Así es, en Argentina todavía no asumió Mauricio Macri, pero ya se confirman las alertas previas que hacían las organizaciones populares. El presidente electo hizo públicos casi todos los nombres de su gobierno y se confirma que habrá muchos ministros vinculados a grandes empresas y también al gobierno que terminó en la crisis de 2001. El ministro de Hacienda, por ejemplo, será Alfonso Prat Gay, el ex ejecutivo de la poderosa banca JP Morgan. El ministro de Energía y Minería será el expresidente por varios años de la petrolera Shell en Argentina, Juan José Aranguren. Y el ministro de Producción será Francisco Cabrera, un ex ejecutivo del grupo Roberts, de Hewlett-Packard y del grupo HSBC. También en el futuro gabinete habrá varios exfuncionarios del gobierno que terminó en 2001 con el pueblo en las calles y muertos por la represión. En seguridad estará Patricia Bullrich, recordada por haber firmado junto a Fernando de la Rúa una rebaja, una reducción del 13% para los jubilados. El propuesto para ocupar el Banco Central de la República Argentina es Federico Sturzenegger, uno de los exfuncionarios de la Rúa y uno de los ideólogos del negociado que aquí en Argentina se conoció como Mega Canje, que aumentó la deuda externa del país en más de 50 mil millones de dólares y que comenzó a ser pagado por el actual gobierno. Por todo esto, era importante que Macri no llegara al poder, amigas y amigos de América Latina, pero ha llegado por poco margen y va a gobernar durante 4 años. ¿Y qué le espera a la economía argentina para estos 4 años? En principio, para el economista Andrés Aciaín, el nuevo gobierno cambiará la política de desendeudamiento actual y buscará endeudarse agradando a Estados Unidos para conseguir dólares y así lograr que le cierren las cuentas. Yo creo que, dado el nivel que hay hoy día también de la situación económica, de empleo, cobertura social, incluso de conciencia política, un porcentaje muy importante de la población, es muy difícil que logren imponer políticas de austeridad y ajuste de entrada. Por eso creo que su intento más fuerte va a ser en conseguir plata por un guiño político norteamericano y endeudar al Estado y cerrar las cuentas vía endeudamiento, ¿no? Endeudamiento internacional, porque eso logra dos cosas. Por un lado, cerrar las cuentas del Estado, y por el otro lado, conseguir dólares frescos, con lo cual aliviar la restricción de dólares que hoy tiene la economía. O sea que el intento va a ser por ese lado. Todo está bien, hay que ver si lo logran y cuánto le piden a cambio. El 10 de diciembre asumirá Mauricio Macri, quedan menos de 15 días y estaremos atentos a las primeras medidas que tome como nuevo presidente de Argentina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes a Venezuela. Muchas gracias, Pepe. Vamos a tener información desde Centroamérica. Varios colectivos de mujeres de Centroamérica se pronunciaron contra la violencia de género. Homero Carrasquilla de Radio Temblor nos informa. En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Esto se dio específicamente en Casa Baxú, en donde participaron las redes sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Guatemala, la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras AJIT de Guatemala, Mujeres por la Verdad y la Justicia y Mujemaya de Guatemala, Mujeres en Defensa de la Vida y la Naturaleza de San Rafael Las Flores, Guatemala, el Departamento Ecuménico de Investigaciones del DEI y representantes del movimiento femenino y de los pueblos indígenas en Costa Rica. Y estamos con Telma Iris Pérez, Oloroso, indígena chortí del oriente de Guatemala, y Cindy Brorán, del territorio indígena de Terro. En el marco de lo que hemos visto, la violencia hacia el género, hacia la mujer, ¿cuáles han sido las acciones que ustedes han venido realizando para la defensa de su cuerpo, territorio y vida? Como mujeres indígenas chortí del oriente de Guatemala, hemos estado luchando en resistencia para que nos reconozcan como mujeres indígenas, para que nos respeten como mujeres indígenas rurales, para que tengamos participación pública también, tengamos posición pública también. Estamos luchando en contra de un sistema patriarcado, de un sistema capitalista que nos suprime, que nos criminaliza, y queremos que, bueno, como Estado de Guatemala y también de Costa Rica, que nos respete, ¿verdad?, y que promuevan políticas públicas a favor de las mujeres. En Costa Rica se está haciendo una recuperación de las tierras por doquier, ¿no?, en distintos pueblos como el Bribri, el Brorán, otros, que también, por supuesto, es una forma de decirle no a los megaproyectos o políticas extractivas. ¿Cuáles han sido los últimos pasos que ustedes han venido realizando como indígena Brorán? Primero, el apoyo colectivo, ¿verdad?, a pueblos como el Bribri, las hermanas indígenas Bribris, que han estado trabajando fuertemente en la reivindicación de tierras, y también en la incidencia política, en mesas de diálogo con el gobierno, en la construcción de espacios. Como mujeres se nos ha cortado ese empoderamiento que tenemos por parte de tanto las instituciones como los mismos compañeros indígenas, y fuertemente ahora impulsando la recuperación de tierras, ¿verdad?, también en el territorio Aurora. Pero más que todo se ha trabajado colectivamente entre mujeres indígenas de la región del sur. Estas son voces de mujeres que se tomaron las calles y distintos espacios en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hay que señalar que distintas actividades y acciones se han venido realizando en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Panamá y, por supuesto, en el continente. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Y mientras eso ocurre en Costa Rica, en Venezuela, en la parte oriente del país, particularmente en la ciudad de Maturín, del estado Monagas, allí hay preocupación por el maltrato y la violencia de género. Meile Espina nos informa. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. La estadística de maltrato y violencia contra la mujer ha ido creciendo en Maturín en este último año. Cada 4 horas una mujer es víctima de violencia de género, registrándose en lo que va de año más de 1.300 casos de violencia contra la mujer y la familia. Los meses considerados como los meses más críticos fueron el mes de marzo, en el que se registraron 186 casos, el mes de enero 169 casos, y el mes de septiembre cerró con 151 casos. Según registros del Instituto Municipal de la Mujer, a estas mujeres se les atiende con asistencia médica, asesoría penal y psicológica. Para todas aquellas que deseen emprender acciones legales contra su agresor o agresores, Eliria Aponte, directora del Instituto Municipal de la Mujer, asegura que desde este organismo buscan llamar la atención y crear conciencia. Para hoy se van a estar realizando actividades actividades de promoción de la no violencia contra la mujer y la familia. Vamos a tener una charla para decirles no se callen, que no se queden calladas, que denuncien cualquier violencia contra ellas. Llevamos un seguimiento, que ellas vienen a colocar su denuncia, se llevan a fiscalía o a policía municipal o cualquier otra dependencia que lo amerite el caso de cada una de ellas. Alrededor de 120 mujeres mensual estamos recibiendo las denuncias. El doctor, el psicólogo que tenemos acá, ¿verdad?, las atiende, 30 semanal estamos recibiendo. Ahorita estamos atendiendo hasta los demás municipios. En diferentes plazas de Maturín se van a estar realizando entrega de volantes que llamen la atención de la ciudadanía sobre este tema y busquen promover dentro de las familias entornos saludables. Dentro de lo más importante que hay que resaltar en el tema de la no violencia es que Monagas no cuenta con centros de refugio para atención de la mujer y la familia que les brinde protección y la oportunidad de recuperación para poder reinsertarse en la sociedad. El llamado es a las autoridades nacionales a establecer los mecanismos necesarios para que puedan ser consolidados estos espacios. Reportó para Contacto Sur desde Venezuela, Meli Espina. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Ayer arrancó la campaña internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer. Desde Radio Ceibo, en República Dominicana, UDECA, vamos a tener el comentario con el padre Miguel Ángel Guillón. Amigas y amigos de Aler, es poco un día para celebrar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Menos todavía dos minutos para comunicar los sentimientos que afloran a nuestra mente recordando lo sucedido un día como hoy, en el año 1960, en República Dominicana. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal se opusieron a la dictadura del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, continuaron en su lucha por terminar con la cruel dictadura. Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió terminar con la vida de las hermanas, vendiendo la noticia a los medios como un trágico accidente de tránsito en la montaña de Puerto Plata. El chivo Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las mariposas causó gran repercusión en el país, provocando que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en la población y finalmente culminó con el magnicidio del tirano el 30 de mayo de 1961. En honor a estas valientes mujeres, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto fue establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en el año 1981. Más tarde, sería aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países. La magia de la radio nos facilita llegar a cada uno de ustedes y expresarles nuestra profunda admiración por la mujer, hoy y siempre. Sabemos de la discriminación y marginación que ha sufrido a lo largo de la historia. Nos duelen tantos días de dolor, nos avergüenza tanta crueldad. Pero nos alientan las voces de esperanza nacidas de corazones llenos de amor. Nos mueven las manos encallecidas por el duro trabajo realizado. Nos animan los ojos que miran al horizonte con valentía y coraje. Nos enorgullecemos de las mujeres que, como María de Nazaret, se dan cuenta que falta el vino de la alegría en nuestro mundo entristecido por la sinrazón de las guerras. En todo el mundo y en todas las culturas, las mujeres han tenido y siguen teniendo como prioridad y responsabilidad las actividades cotidianas que hacen posible la supervivencia humana. Por eso, en todas las civilizaciones, el auténtico poder de las mujeres, que todavía no es ni ha sido suficientemente reconocido, es el de haber sido arquitectas de lo más humano en la persona. Ellas han sido y son las principales constructoras de la dignidad humana. Son muchas las mujeres que merecen nuestro reconocimiento porque han levantado en alto la bandera de la utopía y la esperanza de un mundo más justo y humano. Y sobre todo, aquellas que lo han hecho toda su vida a pesar de las numerosas dificultades. Gracias a ellas, a las mujeres del campo, de la mar, de la oficina, de la fábrica, del colmado, del hospital, de la casa, de los medios de comunicación, de la cárcel, de la academia. Gracias a ellas somos y por eso queremos seguir sus huellas y sus estelas en medio de nuestro mundo llagado por el individualismo y la exclusión. Agradecemos a tantas mujeres apasionadas por la vida, luchadoras por causas nobles y justas, anunciadoras de buenas noticias. Celebremos este día con la alegría y la esperanza de la paz. Europa. Desde Radio Seibo, UDECA, en República Dominicana, saludos cordiales a todos los amigos y amigas de Aler. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campana. La Otra Campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.